Produce el encuentro entre terapeutas y fluimos en una pequeña charla. Así que pido disculpas por la doble presentación. Por algo será, Ale, ¿eh? Por algo será. Todo tiene un porqué. La gente está esperando saber qué es lo que viene y sabía que era sanación pránica, ¿verdad? Este momento que a mí me encanta cuando entramos a hablar de lo que es la sanación y específicamente en este bloque es sanación pránica. Así es que bienvenido, Carlitos Gordillo, ¿cómo estamos? Hola, Silvia, buen día. Buenos días, Ale. Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Nuevamente reencontrándonos en vivo. En vivo y en directo aquí. En vivo aquí para dejar nuestro humilde mensaje. Allá en la hablaba hace rato, anticipando que venías de la meditación que me dejó obnubilada, muy movilizada, y había una oyente que me había avisado que iba, y no sé si estuvo o no, Sandra, pero dije, le pedía disculpas por si no la vi, pero sí me encontré con otra oyente que se acercó y me saludó y me dijo que escucha siempre el programa, que no recuerdo el nombre, pero es tan lindo cuando, y me pasa todas las veces. Siempre hay alguien de la audiencia que se va sumando, y es muy bonito esto, porque es saber que estamos sirviendo, para eso es el programa. Exactamente, la idea es llegar a toda tu audiencia, a toda la gente que sábado a sábado se suma, y poder llegar con este mensaje, con buenas noticias. Con esta hermosa herramienta que siempre digo, es muy bonito ser de la familia de Sanación Pránica. Exactamente. Pertenecer y comprobar los beneficios que nos dejó el maestro, porque todo fue practicado por él, comprobado por él, que era como escéptico también, ¿no? Y era ingeniero químico, y bueno, sí. Todo tenía que comprobarlo, si no, no lo creía, digamos, no lo internalizaba. Así que todas las terapias, todos los protocolos que nos ha dejado, los practicó en su cuerpo y utilizaba la confirmación de clarividentes para ir dejando anotado qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Bien. Eso es lo bueno, que en cada protocolo se nos dice qué se debe hacer y qué no. Uh-huh. Así que es muy fácil. Y algo que siempre me gusta ir conectando, porque todos, cada uno de los terapeutas que viene, siempre dejan algo. Y hablábamos hace ratito con Nicolás y él decía algo que constantemente insisto, esto de que cada cosa que hagamos debemos practicarla y sentirla, y de una quedarnos, no hacer mil cosas, por ahí haces una, haces dos terapias, o solamente una, y no es poca cosa, pues ya, por ejemplo, con Sanación Pránica estás haciendo y abarcando un montón, solamente. Sí, hay varias personas que toman los cursos de Sanación Pránica y lo tienen como una herramienta más. Sí. Entonces, sí tienen otras terapias para ofrecer a sus pacientes, suman una más y, bueno, van viendo qué le conviene más a cada persona en su momento, digamos. Exacto, pero hay gente como una ama de casa, por eso quiero hacer hincapié, que tranquilamente puede estudiar, y ahora que se viene el curso, el básico, iba a decir el uno, ¿no? El básico. Claro, porque podemos seguir avanzando después, a medida de que lo sentimos. Ese claro. Es al punto que iba a llegar. Pero bueno, hay gente que invita, quiero que presentemos a tu compañía hoy, no venís solo. Bien, no, hoy estamos muy bien acompañados y dándole la bienvenida y presentándola a toda la audiencia. Estamos con Carolina Mercado. Hola, Caro. Hola, buenos días a todos. Bueno, los voy a dejar un ratito con ella, te voy a dejar para que converses un poquito con ella. No sea malo. Ella es una de las organizadoras de Sanación Pránica en San Juan. Uh-huh. Así que se están encargando ella y otras personas más de todo lo que es la organización de los cursos básicos. Bien. En la provincia, y organización de charlas y demás. Así que bueno. Voy a destacar que, bueno, desde que Carlitos es instructor, ¿sí? Él necesita de estas ayudas, sin dudas, porque sí. Todo el trabajo solo no lo puede realizar. Así es que voy a destacar la labor que como organizadoras, vos y las chicas que trabajan con vos, cumplen. Es maravilloso, desde cubrir cada detalle en el programa, iba a decir, no, en el curso. En la realización del curso. En la previa, en las invitaciones, atendiendo y dando la bienvenida, sirviendo el agua, que no es poca cosa, lo que sea. Y es maravilloso. Así que primero que nada, yo como miembro de esta familia, agradecerte ahora que te tengo aquí, porque es maravilloso y uno se siente con esa acogida que es bueno. Sí, una de las cosas también que hemos hablado justamente es el hecho de hacer sentir a la gente en casa, como es. Nos sentimos nosotros, en casa, con la familia. Invitarle a esa persona que viene el agua, el té, el matecito, el mate cocido, porque es de la familia, es como estar, recibir a una persona en casa, un invitado en casa. Y justamente es lo que queremos esta tarde. Queremos que las personas que vengan a la charla, invitar a las personas a las 18 horas en el Centro de Sanación Pránica, y que se van a sentir como en casa. Los estamos esperando, o sea, ya tenemos preparadas las cosas, tenemos los recuerditos, tenemos, o sea, todas esas cosas que hacen a un invitado especial para nosotros. Perfecto, qué lindo. El curso básico viene luego. Ahora es la charla informativa, vamos a destacar eso, para quienes... A ver, ¿qué era sanación pránica? ¿Cómo es? Y empiezan las preguntas. No es lo mismo el WhatsApp no. O preguntar por Face. Es una herramienta que nos ayuda, pero nunca es lo mismo vivenciarlo en una charla como esta. Claro, totalmente. Aparte, o sea, uno siempre tiene la pregunta, ¿pero qué es sanación pránica? Uh-huh. Entonces, más allá de la experiencia que uno pueda contar, como vos decías, para la ama de casa, yo además de trabajar o ser profesional... Soy ama de casa y tengo un hijo de 3 años. Y yo siempre le cuento a mis amigas, digamos, lo fundamental que ha sido sanación pránica para mí en las noches cuando mi hijo se enferma. Te iba a preguntar justamente, ¿cuánto hace que estás en la... Yo le digo familia, sanación pránica, porque es, para mí es eso, es como una familia. Mira, la primera invitación... La tuve por Carolina Rojas en el año 2015, cuando ella me estuvo haciendo sanación pránica. Entonces, a partir de ahí, siempre ella me decía, tenés que venir a hacer los cursos. En el 2016 pasé, digamos, en mi vida por un momento, digamos, trascendental. Esos cambios que suelen hacer cimbronazo en la vida de uno. Y... justo llegó, que llegó el curso básico. Qué lindo. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para aprender a cambiar las cosas. Y qué bueno que lo destaques, porque estamos hablando de no hace tanto tiempo, pero los cursos se daban más distanciados. Sí. Sí, sí, porque sí, la gente venía de afuera. Hoy tenemos al instructor acá, nuestro, es sanjuanino, y que va a ir a otras provincias con el tiempo, ya está yendo a Mendoza. Entonces es maravilloso porque aquí en San Juan todos los meses va a haber cursos de básicos. Eso es lo importante. Justamente una de las personas que me consultaba en la semana me decía, ¿y los cursos? Mira, le digo, a diferencia de otros años, este año podemos decir que tenemos cursos básicos todos los meses. O sea, y eso es muy importante porque de alguna forma esto va sumando más gente a la familia y vamos sumando también más centros de meditación, que esa es otra forma también de acercar a la gente. Y más conciencia a sus casas. Voy a ser concreta, porque destaco el ejemplo que vos pusiste. Sí. Pudiste, con esta herramienta que vos tomaste y sumaste a tu vida, para las noches que tu hijo no podía dormir. Totalmente. O se enfermaba, lograr un cambio. Sí, sí, sí, o sea, es muy gracioso, mi familia se ríen, pero no digamos de la práctica, se ríen por lo que ha generado en la digamos, en tu familia. En realidad en los niños de mi familia, o sea, mi hijo tiene 4 años va a cumplir y mi sobrina tiene 4 meses menos que mi hijo, entonces... Generalmente cuando ellos se enferman, se cortan o les pasa algo, quien los cura soy yo. Entonces cada vez que tienen algo me dice, ay, ya me voy a curarme para que me cure la tía. Qué lindo. Se vienen, pero Lo fundamental es esto. En la noche a veces uno, por ejemplo, mi hijo no podía dormir porque tenía dolor de oído, entonces me dice, mamá, curame. Uh-huh. Y mientras hacía sanación, me levantó un dedo diciendo... Que ya estaba, sí. Claro, entonces mi hijo que tiene 3 años, siente ese cambio. Sí, eso que estás diciendo es tan real, en la práctica, con un enfermo, no sé si fue de Sanación Pránica Argentina, habían subido un video de uno de los maestros que enseñaba, y con un ejemplo de una persona con la dolencia en sí. Y que el alivio es instantáneo, o sea, y lo podemos decir quienes practicamos y quienes están con esa incógnita de decir, che, pero será real, que puedan ir y comprobarlo. Hoy es el momento con la charla. Totalmente, comprobarlo. Es eso, comprobarlo que esto funciona y que no es para algunas personas, no. Es para todos, tranquilamente. Y siempre hago hincapié en la ama de casa, porque quien es ama de casa, hablábamos del merecimiento hace rato, quien solamente es ama de casa cree que no hace nada, sí. Cree que es poco. Yo me saco el sombrero ante una ama de casa solamente, porque hay que estar en la casa todo el tiempo brindando un servicio en el que a veces obviamente es estresante, entonces no es poca cosa. Es muy bonito que ella entre en este camino, porque es el alma del hogar, la mamá es la columna. En muchas casas la columna vertebral es la mujer. Vuelvo un poquito a lo que decía Carolina de comprobar, y vos en todas las charlas le explicamos a las personas. Y lo demostramos, hacemos una muestra de una sanación, uh-huh, en el momento, para que no sea como un lavado de cerebro. Uh-huh. Siempre hago hincapié en eso, sino que la persona vaya, lo escuche, vea, saque sus propias conclusiones, inclusive en el curso, que no sea que venían con un concepto y después se vayan con otro, uh-huh, sino de que asimilen eso, lo practiquen. Y luego de practicarlo y tener resultados, ahí saquen sus conclusiones en realidad. Perfecto. Y cuando uno comprueba eso, de que una persona común, como cualquiera de nosotros, puede obtener resultados con cualquier persona, y la verdad que es maravilloso y muy gratificante. Y porque lo primero que pensamos, che, pero yo iré a poder. Claro, es para todos. Todos podemos, ¿verdad? Es así. Pasó en la última charla de una persona, por si está escuchando le mando un saludo a Betty. Hay muchas Betty, pero ella sabe, ¿tienes? Que me dijo, ¿y yo podré? Y bueno, la animé, tomó el curso, y después de que tomó el curso, ha tenido un gran cambio en su vida, y cada vez que se acuerda, cada vez que nos acordamos de esa pregunta de ella, ¿y yo podré? Y ver cómo en el día a día está pudiendo, así que la verdad que es muy bonito esto. Es maravilloso, no... Hay que ir a comprobarlo, ya que la charla es hoy, aprovechen, acérquense. Ahora vamos a decir números de teléfono, todo, pero no se queden con las dudas ni con las ganas. Si llegó la nota hoy, y así como por partida doble, con testimonio inclusive, porque que venga y nos diga, yo lo hago en casa con mi hijo, porque siempre viene Carlitos y medio que va a decir, bueno, pero ya Carlitos llegó a instructor, él está enamorado de esta herramienta, y yo también, ya me enamoré de sanación pránica y también hablo maravillas. Entonces qué bueno que vengan otras personas para dar testimonio. Y bueno, si estás escuchando y dijiste, ¿será para mí? No te quedes con la duda. Hoy a las 18. Exactamente, hoy a las 18 horas en el Centro de Sanación Pránica, que está en Santiago del Estero, 1074 Sur. Perfecto. Gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Sí, vamos a decir tu número de teléfono. Es muy importante que destaquemos, porque siempre hay alguien. Cecilia, ¿verdad? No, Carolina. Carolina, yo te tengo como Cecilia. Tiene cara de Cecilia. Pero tenemos una de las organizadoras, que es Cecilia Ortiz. Sí. O sea, además está Analia Rodari, esa woman, y Silvana Verde. Exactamente. Silvana. Entonces, ellas también son organizadoras. O sea, que ellas también pueden ser contactadas para la charla de esta tarde y el próximo curso de sanación pránica, sí. Vale. Ahí con tiempo. Carolina Mercado, decime tu número. Mi teléfono es 0264-154-59-0023. Perfecto, ahí está agendado para que lo tengan, consulten hoy a las 18. No hay que llevar nada. No. Sencillamente las ganas de... Como dice el maestro, solo de escuchar estamos evolucionando. Uh-huh. Así que escuchar, venir dispuestos a escuchar. Nada más y nada menos. Muy bien. Antes de despedirnos, decir también de Zuli Ascurra, que está en Caucete. Ella está allá sola, pero bueno, es su tierra, digamos, sus pagos, y sabe cómo manejarlo. Y es una tierra, muchos le dicen complicada. Yo voy a decir una tierra, es grande, amplia y variada. Sí, es lindo. Pero es muy lindo. Es muy interesante para trabajar porque hay como ideologías muchas. Sí. Entonces, estuvimos el fin de semana pasado en una charla muy linda, ya fue mucha gente. ¡Qué bueno! Fue mucha gente, muy muy linda la recepción en Caucete, muy lindo el lugar de Zuli, así que un beso a Zuli también y un a toda la gente de Caucete. De Caucete. Y bueno, esperamos llegar a más departamentos, de donde nos convoquen, ahí iremos con las chicas. Eso me gusta, que se destaque, si de repente hay un centro, no sé, en Pocito... hay mucha gente de Pocito que nos escucha en Rawson y quieren de alguna manera contactarse, tienen alguna inquietud, no se guarden esas ganas. Exactamente. Anotan el número de viste, te voy a decir Cecilia otra vez, Carolina, o de Carlitos, o de cualquiera de las chicas organizadoras, o a la página, ¿sí? Claro, en el Facebook. En el Facebook. O en Instagram. También, cierto que tenemos Instagram, claro, por favor, es maravilloso. Gracias Carlitos, como siempre. Gracias a vos, muchas gracias Caro, gracias por haberse animado, porque por ahí es difícil la primera vez, así, uno se pone medio... Pero por favor... Pero acá te lo hacen, entre Silvia y Ale, te lo hacen muy fácil. La verdad que son dos grandes ustedes y uno se siente bien, acá se siente cómodo. Sí, es cierto. Tiembla un poquito al principio. Pero es que es totalmente normal, o sea, siempre pongo ejemplo que los primeros años no me animaba sola, o sea, trabajando años, desde los 17 años que intrusiaba en radio y para... tenía las ganas inmensas de hacer este programa y no me animé sola. Tuve que invitar a una terapeuta que ella hablara y yo hacía la conducción. O sea que entiendo perfectamente lo que se siente al principio. Y como todo es un proceso, así que la próxima te voy a llamar para un reemplazo y vas a venir sola. Bueno. O Carlitos, ¿no? O me traigo otra sanadora, claro. También, ya, claro. Entramos a ponerle onda a esto. Bueno, gracias, ¿sí? Gracias a usted. Muchas bendiciones y esta tarde a las 18 voy a destacar la dirección. Es Santiago del Estero, 1074 Sur, es en la esquina de Fray Mamerto. Perfecto. Ahí está Sanación Pránica, ¿sí? Muchas gracias.